Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa. Soy Yola Mamani, como siempre feliz y contentísima de llegar a sus hogares a través de la frecuencia 103.3 FM. Dicho todo esto, entonces le damos lectura a nuestros titulares de hoy, primero de noviembre de 2019. Vendedores de la Plaza Morillo no se animan a usar las letrinas portátiles. Mineros y otras organizaciones sociales que hacen vigilia a la Casa Grande del Pueblo dicen que son pacíficos, pero no les gusta ver a mujeres, hombres con banderas y cintas tricolor. Mujeres madres de familia denuncian abuso de la policía que gasificó sin pensar en las guaguas en el Paseo del Prado. Mujeres productoras de la hoja de coca, de los yungas, ya no quieren saber del presidente Evo. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Vendedoras de la Plaza Morillo no se animan a usar las letrinas portátiles que fueron instaladas en las cuatro esquinas de la Plaza Morillo. Tampoco la usaron las y los que vinieron desde las provincias para hacer vigilia al nuevo Palacio de Gobierno denominado la Casa Grande del Pueblo, ya que la Plaza Morillo se encontraba rodeado de policías que no les permitían ingresar a la plaza. Amalia Lima, vendedora de cereales de la Plaza Morillo, dijo que ella no se animó a usar las letrinas portátiles que fueron instaladas desde la semana pasada en las cuatro esquinas de la Plaza Morillo. Dijo que no se anima porque una de las dirigentes viene con su llave a abrirles a quienes quieren hacer el uso del baño. Los baños que han instalado son para los que vienen de los mineros que había el conflicto de aquí, lo que han cercado, para eso han prevenido, no es para los vendedores. No, ni nunca podemos entrar también los vendedores ahí adentro, porque eso debe tener un permiso los que están haciendo marchas, por lo que hay problema de eso, se ha instalado. Sí, prevenir. Entonces no están abiertos para ustedes. No. Para los negocios, no. No están abiertos. ¿Y acá hay baños públicos para ustedes? Sí, aquí a 2 cuadras y media. ¿Sí, caserita? Mientras Eustaquio Mamani lustra calzados de la Plaza Morillo también, cuenta que están siendo afectados en su trabajo por las protestas callejeras de las últimas semanas. Este comerciante nos contó que no hay muchos baños públicos alrededor de la Plaza Morillo. Además, dijo también que ellos tampoco podrían usar esos baños portátiles porque es para la gente que está viniendo a hacer vigilia y no para los vendedores. ¿Acá a los alrededores hay fácilmente puedes conseguir baño público o no hay muchos? No hay. A 2 cuadras y media, otro han abierto aquí a 1 cuadra y media. Todos van ahí ahora. Un boliviano. No, recién nomás han traído para el día sábado, creo que era, o viernes, no me acuerdo. Pero no creo que sea para el público. Debe ser para, tal vez creo que van a hacer, tenían que hacer, creo, vigilia en la Plaza Murillo. Y tal vez para eso han traído. Como va a haber harta gente, entonces... Para eso han de ser. Uh-huh. Yo pienso que es para eso. ¿Pero lo están usando o no? He visto entrar a uno o dos personas de ahí, no sé. Creo que hay alguien que abre. Hay una señorita, creo, una encargada ahí. ¿Que abre para cuando necesitan? Sí. O sea, no están disponibles. No, no están. Wilson Santamaría, diputado por Unidad Demócrata, UD, dijo que los baños portátiles parece que fueron traídos para los desde el Ministerio de la Presidencia. Bueno, que en realidad dijo que fueron alquilados por el Ministerio. Todavía no saben exactamente si fue el Ministerio de la Presidencia o no, pero que se encuentran averiguando con cuánto han sido alquiladas estos baños portátiles. No, no he visto. El único lugar donde he visto es en Plaza Murillo. Y no conozco de algún otro lugar. Ajá. Y tampoco sé quién los ha traído, habrá que preguntar quién. Uh-huh. Y no sabe cuánto más o menos ha costado. Tampoco desconozco, pero ya estamos haciendo averiguar. Porque son dos o tres constructoras las que tienen. En realidad son equipos trasladados a mina, ¿no? Yeah. A campamentos mineros. Según lo que hemos podido indagar, que parecen haber sido adquiridos por el Ministerio de la Presidencia, pero tendremos ese dato en un par de horas. En todo caso, el gobierno es el que debe de explicar. Cuando llegaron a Plaza Murillo, entiendo que eran alrededor de 50, pero si hoy tú miras, vas a ver cuatro en una esquina, creo que cuatro en la otra, y nada más. Benedicto Paco, dirigente de los trabajadores mineros de Coro Coro, se encontraba en la manifestación. Y le preguntamos si es que este dirigente había utilizado las letrinas portátiles que fueron puestas justamente para la gente que está yendo a hacer vigilia a la Casa Grande del Pueblo. ¿Los baños que les han instalado les está sirviendo o no les está sirviendo? No tengo idea, creemos que es para darle utilidad. Pues seguramente los compañeros, yo no puedo estar detrás de ellos, digamos si están yendo o no están yendo, ¿no? ¿Usted ha ido? No, porque estoy por los alrededores, hay servicios, baños de servicio público, estamos usando también eso. O sea que no están utilizando... ¿Sí? No tengo idea si están utilizando o no. Nosotras quisimos verificar los baños portátiles, si contaban con papel higiénico, si tenían para lavarse las manos o no, pero no hemos podido entrar a los baños porque estaban con llaves. Así que, pues, para las próximas. Huerminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. Mineros y otras organizaciones hacen vigilia en los alrededores de la Plaza Murillo, detrás de la policía, que también se encontraban resguardando el nuevo Palacio de Gobierno, denominado la Casa Grande del Pueblo, donde aseguran que es una vigilia no violenta, pero sin embargo a mujeres y jóvenes que pasaban con su bandera tricolor o con la cinta tricolor en su cabeza eran insultados, jaloneados, empujoneados. Una mujer que estaba de subida hacia la calle Ballivián fue jaloneada, empujada por quienes estaban haciendo supuestamente vigilia pacífica. Esta mujer llevaba una cinta en la cabeza y una bandera. No sabemos de qué manera empezó los insultos, pero la cuestión es que a la señora no la dejaban caminar. La policía estaba ahí, pero que no la defendía. La señora miraban lo que le estaban insultando, lo que le estaban empujoneando. Pero la policía, cuando está con la gente afines al MAS, no reacciona. ¡Silencio! ¡Cállate, bruja! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cállate, bruja! ¡Déjame! ¡Déjame tranquila! Al ver eso, yo las cuestioné porque ellas decían que estaban en una vigilia pacífica, no violenta. En lo que estábamos ahí discutiendo un poco, apareció otra mujer con una niña que estaba disfrazada de Catrina. Y esa guagua también tenía una bandera boliviana y que parecía, no, yo no lo escuché, pero parece que la niña gritó dictadura, dictadura no. Entonces, uno nomás igual otro grupo, mientras yo hablaba con una de las dirigentas, fue detrás de ella y yo las cuestioné, ya no solamente la dirigente, porque la dirigente se fue para apaciguar un poco a la gente que estaba yendo detrás de esta señora, y la señora estaba caminando rápidamente, apuradísima, porque estaba con su guagua. Y yo le dije, ¿qué les pasa? Déjenle pasar si es una mujer que está con su guagua. Y le decían, ayer defensora de la democracia, defensora del voto, hoy jugando a la fiesta, al Halloween. Así le molestaban a la señora y la señora no respondió absolutamente nada porque estaba con su niña. Y yo le seguía cuestionando a la gente que estaba ahí alrededor, porque la dirigente se nos desapareció. Entonces, cuando le dije, ¿pero qué está pasando? Porque ustedes acaban de decir que no son violentos, que es una vigilia pacífica, y pero sin embargo están agrediendo a las mujeres que están pasando por acá. Y allí una de las mujeres dijo, ¿usted de dónde es? ¿De qué periodista, de qué medio de comunicación es? Entonces, una de ellas directamente, yo la reconozco, es periodista de la derecha, ¿sí? Entonces, quisieron quitar mi celular, mi grabadora, porque creían que yo había grabado, y realmente yo estaba grabando, porque iba a entrevistar a su dirigenta. Entonces, ellos me querían quitar a como del lugar, la grabación, me querían hacer eliminar. Yo he gritado como he podido a la policía, y la policía vino ese ratito. O sea, ese rato se apareció, pero que no estaba defendiendo, como que queriendo apaciguar, tratando de ser neutro. Pero realmente las mujeres reaccionaron de manera bastante violenta cuando nosotras estábamos haciendo nuestro trabajo. Y así, ¿no? Sucesivamente yo creo que hay muchas mujeres periodistas que están siendo agredidas en estos días por la gente que se sienten nerviosos, pero también se sienten agredidos porque vos estás trabajando ahí y quieres enseñar lo que realmente está pasando. No es que nos estamos inventando que son violentos, sino simplemente ellos están siendo bastante intolerantes, creen que eso es la manera de defender al gobierno de Evo Morales. Entonces, bueno, nosotros desde acá lo único que queremos decir es que estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Y pues si estamos informando a lo que está pasando realmente, si son violentos o no, pues es lo que son ellos, nosotros no nos estamos inventando. Y eso de alguna manera no les gusta a estos grupos que están haciendo vigilia o que están en defensa del gobierno de Evo Morales. Entonces, nada, eso nomás yo quiero decir, más bien que se apareció la policía. Y yo le he hecho conocer que yo estoy trabajando en la vigilia, que además estaba yo buscando a su dirigenta para hacer las entrevistas. Entonces el policía lo único que me dijo, no, tiene que salir de acá porque tienen bastantes agentes químicos. Si nosotros le decimos lo contrario a esta gente, entonces nos van a atacar a nosotros, a los policías, están bien armados. Eso es lo que nos ha dicho el policía. No, lo único que nos ha hecho es sacarnos del lugar para que no me quieran quitar mi grabadora. Igual me han pedido mi credencial y cuando les he dicho que soy de la Radio Deseo, pues con más razón se han molestado, porque como recientemente habíamos hecho intervención en el soldado desconocido, entonces estaban doblemente molestos con eso. Así que bueno, así están las organizaciones sociales que están supuestamente de las 20 provincias, pero que yo he visto muy poca gente. Por ejemplo, del lado de Guarizata, Chacachi, estaba solamente el alcalde y no he visto otras de otras comunidades, solamente están los dirigentes máximos, como la CESUD-CB, que les ha convocado a las subcentrales, y ellos están pues bastante agresivos, porque además anoche estaban más agresivos por el cabildo que se había llevado a cabo y que había mucha gente, y también porque estaban borrachos con coca, cigarro y alcohol, entonces mucho más borrachos. A la gente hay que decirles que si están borrachos, pues no le respondan nada, ustedes pasen nomás normal. Cuando están borrachos realmente uno no puede hablar con la gente, ¿no? Entonces, nada más que eso, desde acá yo quiero decirle que simplemente nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, no estamos haciendo otra cosa más que, y además yo lo único que he hecho es defender a la señora que estaba con su niña y decir que le dejen pasar si está pasando sin molestar a nadie, solo que estaba con su guagua, y a quien le estaban diciendo que ayer defensores de la democracia del voto, pero hoy jugando al Halloween, así le estaban molestando los hombres y las mujeres, no se estaban haciendo la burla y la perseguían por donde la señora estaba caminando. Noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. El día miércoles 30 de octubre llegaron un grupo de mineros de Comibol, Colquiri, a defender al presidente Evo Morales, quienes marcharon acompañados también de los funcionarios públicos que exigían respeto al voto de las áreas rurales. José Rebozo, secretario de los mineros de Colquiri, quien manifestó que las organizaciones sociales se encuentran en emergencia para defender el voto del área rural. De acuerdo que existe una auditoría principalmente para poder definir y saber qué es nuestro hermano presidente, el principal ganador. Creo que es uno de los pasos más importantes para la pacificación, pero no una pacificación masiva. Vemos que también la convocatoria que realizan los señores de la oposición es pues conflictiva entre hermanos bolivianos. Estamos muy de acuerdo para poder fortalecer este proceso de los trabajadores, quienes lo hemos construido día a día con el esfuerzo, con el sacrificio del sector minero. Estamos alrededor de 2.000 mineros, tanto de Colquiri, Guanuni, Corocoro, Vinto, quienes están comprometidos como unas empresas del Estado, quienes están en día a día, hemos aportado al erario nacional. Estamos en estado de emergencia, en vigilia, hasta el momento que pueda pacificarse. Estamos preocupados, no vamos a entrar al juego de lo que es de la oposición, de poder conflictar entre hermanos. Creo que hay gente interesada. Los verdaderos bloqueos son en las calles, no agarrando con alambres, amasando o golpeando. Repudiamos la actitud de la oposición cuando están golpeando a nuestras hermanas, compañeras que de pollera, y eso es la preocupación más grande que tenemos. Un joven dirigente de base, que no nos quiso decir su nombre, pero nos dijo que el presidente Evo Morales les había comprometido cargos en diferentes instancias de poder a los trabajadores mineros. Por eso es que estaban en defensa del voto rural, porque si ellos no defienden al gobierno de Evo Morales, pues no van a poder acceder a estos cargos que ya les ha ofrecido el gobierno. Nosotros en el área rural estamos, hemos ganado, como se podría decir, el voto, lo que es a nuestro presidente Evo Morales, en el cual nosotros como distrito minero hemos venido a hacer respetar lo que son los votos rurales. Ya hemos sufrido discriminación de que no contamos, en el cual nosotros vamos a hacer respetar y no queremos que regrese ese mismo vendepatrias, esos mismos privatizadores de la derecha de años pasados. Sabemos que hay una ley que prohíbe esa situación, pero cuando el distrito minero Colquiri o los distritos mineros en su totalidad salimos a lo que es a la lucha, a la guerra, nuestra única arma es de nosotros la dinamita. Nosotros no somos afines a ningún partido político. No estamos en defensa de un partido político, más al contrario, nosotros estamos viniendo, como ya les reiteraba, a hacer respetar lo que es el voto del campo, el voto rural. Nosotros como representantes, nosotros siempre hemos dicho al compañero Evo Morales que sí pueda hacer su gabinete de clase, trabajadoras, indígenas, y las situaciones. Entonces el compromiso del compañero Evo Morales ha sido que podamos formar parte de lo que es el gabinete. Entonces nosotros nunca vamos a perder esas esperanzas de poder formar parte de lo que es la cabeza, ¿no? ¿Cómo le están exigiendo ahora para...? No, nosotros ahorita no estamos en esa coyuntura de poder exigir y poder llevar. Más al contrario, es un compromiso del gobierno central para que sí podamos ocupar cargos jerárquicos superiores. Mientras Griselda Sillerico, funcionaria de la UMSA, se encontraba bloqueando en las puertas de la Asamblea de Derechos Humanos el día miércoles acá en la ciudad de La Paz, y esta funcionaria indicó que la marcha de mineros estaba acompañada de los funcionarios públicos. Dijo que estaban siendo usados los funcionarios públicos, pero que además dijo que esta marcha estaba viniendo a provocar a la gente que se encontraba por la zona de Sopocachi en bloqueo. En realidad, como universidad, estamos en estado de emergencia y hay una movilización, y evidentemente estábamos como universidad. Es muy lamentable, ¿verdad?, porque esto yo creo que es una provocación. Así como han salido a toda la campaña sus funcionarios públicos, es muy triste de verdad ver, cómo los traen así, porque yo creo que ha habido mucho dolor de los pueblos indígenas, ¿ya? Y eso lo puedo constatar. Yo trabajé en la Defensoría del Pueblo 18 años. Realmente hemos dicho, no puede haber un Estado plurinacional sin pueblos indígenas. Y hemos dejado un informe al respecto, ¿no? Entonces aquí lo que yo estoy viendo son funcionarios públicos defendiendo, siguen haciendo campaña, no sé ahora campaña, ¿verdad?, para opacar el fraude. Y vemos, quiero reiterar, ¿verdad?, yo creo que la lucha hoy tiene rostro de jóvenes, mujeres y hombres, ¿verdad? Es otra generación. Es muy preocupante porque estamos frente a una amenaza de un presidente, amenaza de sus, en este caso, por ejemplo, Torrico ha dado una amenaza a los jóvenes, ¿ya? Y realmente yo creo que eso es terrorismo, ¿no? Muy, muy preocupante. Todas estas entrevistas hemos realizado el día miércoles 30 de octubre, en la llegada de los mineros de Comibol y Colquiri y otros sectores de mineros, quienes encabezaban la marcha a puros dinamitazos. Y detrás estaban las mujeres de pollera, estaban también muchos funcionarios, quienes no querían hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Algunas organizaciones de mujeres y hombres que hacían vigilia el día de ayer al nuevo Palacio de Gobierno no sabían dónde iban a pasar la noche. Aunque las dirigentes dijeron que irán a descansar a sus sedes principales que se encuentran acá en la ciudad de La Paz. Rosamayra Alarcón, ejecutiva de la COFECAI, de los productores de la hoja de coca, de los yungas, señala que están en estado de emergencia, por lo tanto, se turnaron para hacer vigilia y también para venir de las provincias y cuidar la Plaza Morillo y especialmente cuidar la Casa Grande del Pueblo. En este momento están pernoctando, tenemos turnos para hacer la vigilia porque también no podemos estar todos a la intemperie. Se han trasladado al sector de Villa El Carmen, van a retornar de aquí a unas 5 a 6 horas. Estamos en este momento, nos hemos quedado una reducida parte, ¿no? Como yungas, porque también hemos venido con una marcha desde Urujara y ha sido un poquito cansador. Ahora, hermana, ¿dónde van a descansar esta noche? ¿Se amanecerán acá afuera? ¿Cómo está la situación? A Dios gracias, tenemos un techo como productores de la hoja de coca, están en esa infraestructura, están pernoctando, descansando nuestros hermanos. Mañana vamos a continuar con la vigilia porque de buena fe también el hermano presidente había decidido que toda movilización se levante, pero vemos que estos señores siguen con ese capricho, con ese ímpetu de seguir convulsionando nuestra querida Bolivia, pero nosotros tampoco vamos a dejar a que ellos quieran hacer a su capricho. Se está empezando la auditoría cuando realmente deberíamos de levantar ambas partes, las movilizaciones, y dejar que se haga su trabajo y que salga pues un informe técnico y jurídico donde pueda determinarse si hay segunda vuelta o prácticamente está correcto, digamos, la determinación que ha sacado el Tribunal Electoral. Una mujer dirigente de la tercera edad dijo que ella había venido convocada por su dirigente de la subcentral para defender al presidente a quien le quieren sacar de la presidencia. Esta dirigenta no nos quiso hablar para la grabadora porque dice que ella, como dirigenta de rango bajo, está prohibido de hacer declaraciones a los medios. Por eso nos contó en off de que su dirigente Máximo se había desaparecido durante toda la tarde. Por lo tanto, no sabía dónde iban a descansar. Mientras Benedicto Paco, secretario de los trabajadores mineros de Corocoro, también se encontraba en la vigilia junto a otros mineros. Y este dirigente indicó que ellos no saben si van a dormir o no, porque estaban para hacer vigilia y resguardar la Casa Grande del Pueblo. Por ahí, mientras duermen o dormimos, pasa algo, declaró este dirigente. Están de Colquiri, Huanuni y otros sectores. Nosotros somos del sitio minero de Corocoro. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Vamos a quedarnos a las horas que sea necesario. Nosotros no vamos a abandonar, vamos a continuar con la vigilia. ¿Dónde van a descansar esta noche? ¿Dónde descansarán acá en la calle? ¿Cómo? Vamos a organizarnos. Por estrategia no le vamos a decir, nos vamos a quedar, nos vamos a quedar. ¿Ya? Nuestra obligación es defender el proceso de cambio y quedarnos acá con la vigilia. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Yungueñas piden que las elecciones sean anuladas porque dicen que el gobierno de Evo Morales les hizo mucho daño en el municipio de Asunta. Zenobia Quispe, ejecutiva provincial de Sud Yungas, quien se encontraba en una de las tantas marchas que hubo durante esta semana, esta mujer dirigente dijo que no está, ya no quieren saber más del presidente Evo Morales porque les ha hecho mucha persecución política, pero también represión a las y a los pequeños productores de la hoja de coca yungueños. Nosotros siempre estamos en lucha, siempre en lucha, hasta que salga este gobierno. Nosotros como cocaleros de los yungas de La Paz, compañera. Porque ha hecho mucho fraude para nosotros y ha hecho mucho mal a los yungas. Ha metido policías, nos han hecho persecución política, nos los han tenido a nuestros dirigentes, al hermano Franklin, Sergio Pampa y muchos dirigentes están ahorita injustamente, están en las celdas. Por eso nosotros pedimos justicia y queremos que se vaya este maldito dictador Evo Morales. Nosotros siempre vamos a estar constantes, 50% estamos por cada federación y vamos a estar. Máxima Mamani de los Yungas Coripata, quien dice que el presidente Evo Morales, que no respetó sus votos de la gente yungueña y exige que se vaya de una buena vez. Lo único que les está haciendo a los pequeños productores de los yungas es daño, perseguir a sus dirigentes, y que ya no quieren saber de un presidente que ya está en tanto tiempo en el poder, y que este presidente lo único que ha hecho es ejercer violencia contra la misma gente indígena, declaró. ¿Qué decide Evo Morales? ¡Basta, autoviolador! ¡Basta! Así sí, en Palacio, 13 años, ¡basta! Que deje su mamadera, que se vaya callado. Que no me hagan sufrir mucho a yungas, que no me hagan, que no traigan los odios así. Evo Morales, les ruego, tal vez me estará escuchando. No se escribe tanto engaños a traigo en yungas. Ya no te quiero, Evo Morales, escúchame, por favor. ¿Cómo has ocultado mis votos del yungas de Curipata? ¿Cómo ha ido ocultando? Eso quiero decir, tengo mis nietos, nosotros, como abuelas. Pensamos nosotros futuros. Evo, ¿por qué no tiene cerebro? Debe ser su cabeza de muñeca, no sé. No iba a saber pensar qué será. Eso quiero decir a Evo, que le parezca que respete mi voto. Por favor, Evo Morales, que se vaya. Basta, Evo Morales. Basta. Sufrir y seminar. Ya no queremos. Huerminia Teodinacata, el noticiero de las mujeres. Cultura. La cultura es de todos y todas, o no es cultura. Madres de familia y comerciantes denuncian que fueron afectados por el gas lacrimógeno que fue lanzado a quienes se encontraban haciendo bloqueo en la calle Camacho y Paseo del Prado. Sandra Martínez es madre de familia y se encontraba en el festejo de Halloween junto a sus niñas festejando esta fiesta y haciendo trueque de dulces. Ha sido bastante, bastante preocupante esta situación que estamos pasando en el país. Estábamos aquí con mi familia tranquilamente festejando esta festividad del Halloween con los niños. Estamos con niños de 4 años, de 3 años y de 7 años. Y de por sí, primero han pasado los de la oposición, no los de Bolivia, dijo, no, pasaron pacíficamente por el Prado. Después empezaron a bajar a punta de dinamitazos los mineros y no les ha importado ni siquiera que haya niños, jóvenes, personas de la tercera edad acá, igual les han metido dinamitazos. Si no se interponía la policía boliviana y metía gas para dispersarlos, creo que sí van a agarrar a golpes y vamos a tener desgracias. Pero eso ha debido pasar una media hora o una hora máximo de pánico, que hemos tenido que escapar agarrar de nuestras guaguas y después ya se ha tranquilizado y ahora otra vez estamos retornando para que las guaguas no se asusten. Ha gasificado tanto a los de la oposición como a los mineros que habían llegado para dispersarlos porque ya se iban a enfrentar y de verdad que esto molesta, que no hayan ni siquiera hayan tenido un poco de respeto por las personas que hay acá. Reina Lima, madre de familia también, quien también se encontraba junto a sus guaguas que había ido a la fiesta de Halloween, dijo que los gases lacrimógenos les hizo escapar varias veces y varias veces también han tenido que retornar cuando ya no había gas lacrimógeno. Así han estado en el Paseo del Prado la noche de jueves, o sea, el día de ayer en la noche. Las guaguas han estado escapando del gas de un lado al otro. llevando a los niños a la fiesta de Halloween para que se diviertan un poco, por que cada año, cada costumbre, ¿no? De que reciban dulces, intercambio de dulces. Este año, con todas las cuestiones de que está habiendo de paros, gasificaciones, un poco nos ha asustado, ¿no? Porque el temor, hay bastantes niños ya han echado gas normal y eso no está bien, ¿no? Debería ya calmarse todo el problema que hay, porque esto afecta a todos, a nosotros mismos, a bolivianos, entre bolivianos, y gente mala que está gasificando y no le interesan los niños, ¿no? Deberían que por lo menos esta fiesta de Todos Santos deberían por lo menos haber tenido conciencia de pararlo este momento, tal vez a las otras semanas, pero ya son tanto problema, a nosotros mismos nos confunde esa situación. ¿Qué es la verdad? Porque hablan una cosa, otra cosa, ya nos confunde. Mientras Nadia, especialista en maquillaje de fantasía, dijo que este año habían bajado las ventas y también en su trabajo de maquillaje les afectó porque muchos niños y niñas a medio maquillarse han escapado cuando han sentido el gas lacrimógeno. Han ido a maquillar, maquillaje de Halloween, como le dicen, o maquillaje, como nosotros le llamamos artísticamente, maquillaje de fantasía. Dráculas, Coco, el usual guasón que está de moda, el y todo aquello. ¿Qué tal te ha ido esta noche? Más o menos, porque desgraciadamente con estos problemas la gente ha venido marchando y ha ido alborotando la gente, que hay gasificación y lastimosamente la gente ha corrido. Claro, aquí ha estado tranquilo, pero la gente se asusta y sale corriendo espantado. Entonces no se han dado cuenta que aquí no hay tanto quizás jóvenes, sino más niños a los que les gusta esa dinámica de dulce truco, de quiero dulces, que maquillame. Creo que quizás no se han dado cuenta las personas del conflicto, porque aquí realmente había más niños que jóvenes. A las guaguas, más a las niñas, catrinas. Les encantan las catrinas y ahorita que está de moda el guasón. Guasón está de moda. ¿Y cuánto sale a ver una maquillada de catrina, por ejemplo? De catrina estamos cobrando 35 bolivianos. Y de guasón, porque no tiene tanto maquillaje, a 15, 18. Guarminio Teoinocapa, el noticiero de las mujeres. Bueno, nos vamos con eso. Espero que tengan un bonito resto de jornada y feliz fin de semana, aunque creo que con estos conflictos no creo que haya un feliz fin de semana. Así que nos vamos nosotras hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Nos encontraremos de 9 a 10 de la mañana y el sábado con su reprise de 11 a 12 del mediodía. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.